respiras más profundo. Más profundo. Respiras tensiones. Disuélvete en la sal del mar, en la espuma del mar. Sigue inspirando y más profundo. Relaja tus ojos. Tus mandíbulas. Vuelve a respirar. Y más profundo. Relaja tus brazos, hombros y estómago. Relaja tus piernas y tus pies. Y sigue respirando más profundo. Imagina uno de los lugares donde te gustaría encontrarte ahora. Allí ves a alguien a donde siempre lo habías imaginado y está allí, esperándote. Con ella. Siente de repente una estrella llena de luz, incandescente. Llega para encenderte. ¿Estás bien? Vas a seguir inspirando. Y expirando. Ahora que esa luz te ha iluminado. Ahora te sientes tú, esa estrella. Llena de luz. Y todo lo que vas tocando se convierte en luz. Vas creando tu propia habitación. Van pasando por tu cabeza conocidos, amigos, alguien especial. Y a todos ellos los estás viendo con una sonrisa. Puedes verlos. Imagina que sales volando suavemente, como campanilla de Peter Pan. Viajando y visitando planetas, constelaciones. Sigue subiendo. Sí que estás respirando amor y expirando amor. Sigue viajando y sigue visitando. Ahora no es un sueño. Ahora es todo verdad. Thank you. bajando poco a poco, subiendo y acercándote a una luz mayor que la tuya. Puedes verla. Acércate a ella despacio. Imagínate que es la llama de una vela. Respira y entra en su centro. What you want me to do, I'll do. I'm gonna love you, girl. Here we go. Puedes ver cómo la llama de tu vela sube y baja. Y tú estás dentro de ella. Y no te sientes atrapada porque de repente puedes sentir cómo la llama se ha convertido en todo tu alrededor. Y no puedes mirar sus dimensiones. Totalmente encendida y encendido por esa luz. Vas a pensar en cualquier cosa que te haya dolido o cualquier cosa que te haga daño. O no sé, alguien que a lo mejor no te caiga bien. Vas a cogerlo de la mano. Y vas a acercarlo a tu llama. Ahí se va a sentir tan distinto y ese problema de repente se va a arreglar. Es como si esa llama fuera mágica. Te das cuenta que casi no respiras. Te das cuenta que en la llama el dolor desaparece y casi estás llorando de felicidad. Increíble porque ahora estoy sintiendo lo que sientes tú y puedo ver cómo tu energía llega hasta mí. Es como si te desintegrases y te convirtieses simplemente en luz y tu luz se fundiese con mi luz. Y así todo el mundo. ¿Te imaginas poder salir fuera y ver todo incandescente? was so pretty, Emma was a star in everyone's eyes. And when she said she'd be a movie queen, nobody laughed. A face like an angel, she could be anything. Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna write your name high on that silver screen. Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. Work day and night to earn our daily bread. And every day Emma would go out searching for that play that never, ever came her way. You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five, to the words that used to make Emmeline come alive. It was Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna write your name high on that silver screen. Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. Lying on the bedroom floor, it read, "Darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard not to leave you alone. I just can't keep on trying no more." Sonrisa de felicidad en tu gesto. Con toda la luz a tu alrededor, volando entre montañas, de día y de noche, dando suaves giros en el aire. Con una luz todo lo que vas tocando. Plantas, animales, personas, casas. Cada gota de luz que derramas es una gota de tu amor. Por eso entre tú y yo jamás existen distancias. Porque tus ojos son tu luz, que se funden con los míos.